Estamos con Silvia Valdés, doctora en Historia del Arte, profesora de la Facultad de Arquitectura, una de las intelectuales importantes de la colectividad uruguaya acá en la Argentina. Y vamos a conversar un poquito sobre la muerte de Carmelo Ardenquín. ¿Quién fue? Bueno, Carmelo Ardenquín es un artista uruguayo, nació en Rivera y se pliega tempranamente, llega en el 37 a la Argentina y en el 44 empieza a participar del movimiento Arte Concreto Invención. En el 44 se reunían un grupo de poetas y de artistas plásticos en el Café La Perla del Once, que está ahí justo enfrente a la Plaza Once, y deciden crear un movimiento nuevo. Hacen un manifiesto, el manifiesto de Arte Concreto Invención, y luego Ardenquín decide llevar más adelante la propuesta de Arte Concreto Invención y propone un nuevo manifiesto que va a ser el Manifiesto Mahdi. El Manifiesto Mahdi no solamente se refiere a las artes plásticas, sino que llega a todos los campos de la cultura, o sea, la literatura, hay una literatura Mahdi, en ese manifiesto se propone una literatura Mahdi, una danza Mahdi, un teatro Mahdi, y se supone que Mahdi, aunque ellos nunca lo revelan concretamente, significa materialismo dialéctico. ¿Y esto es en ambas orillas? No, esto es solamente en la Argentina, pero participan del movimiento Mahdi dos uruguayos, Carmelo Ardenquín y Rod Rufus. Carmelo Ardenquín muere recientemente en el mes de septiembre, el 27 de septiembre, en las afueras de París. Y realmente es uno de los grandes, grandes artistas del Río de la Plata, porque además participa en Francia en el año 48 de una exposición llamada Réalité Nouvelle, él y el resto de los artistas Mahdi. Y en esta exposición Réalité Nouvelle presentan todos estos transformaciones que habían impreso este movimiento rioplatense, en realidad, a las tradiciones del arte concreto del arte concreto cuyo manifiesto había hecho Van Doesburg en 1930. Y una de las grandes innovaciones fue hacer cuadros de marco recortado. ¿Esa es la característica de este movimiento? Esta es una de las características de este movimiento, en la parte plástica, ¿no? Es decir, por otro lado, como decía recién, llega a todos los campos de la cultura el movimiento Mahdi. ¿Qué se puede ver de estos artistas en la Argentina? ¿Hay lugares donde podamos ver obra de ellos? Sí, hay un Museo Mahdi en La Plata y hay una parte muy importante de la obra de Mahdi en el MALBA, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Silvia. Muy bien.